Moreno anuncia. Próximo a arribar, perfiles. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Junto a Florencia González en el día de hoy, nos pusimos a reflexionar sobre la problemática de la tierra, los desalojos y la violencia institucional. Y planeamos, a través de un diálogo que tuvimos en la preproducción, de ir haciendo un recorrido histórico de las diferentes problemáticas que se viven, se vivieron en el distrito de Moreno. Y vamos a comenzar con un desalojo emblemático, que fue lo que sucedió en 25 de mayo en el año 2009, en el barrio 25 de mayo, donde uno de los vecinos describe las sensaciones generadas al ver una fuerte presencia de gendarmería, una fuerte presencia de las fuerzas policiales de la bonaerense, con una clara decisión: desalojarlos de un predio donde ellos eligieron sembrar sus sueños, con la idea puntual por parte de las políticas del Estado y de la justicia de defender la propiedad privada. ¿Se puede ordenar el desalojo desde el Juzgado de Paz de Moreno? Mira, vamos a hablar claro, Rubén, porque por ahí esto no lo llegué a comentar. El expediente del Juzgado de Paz de Moreno está parado. O sea, el desalojo, si hay un desalojo nuevo inminente, no es por el Juzgado de Paz. Tiene que ser por otra acción que puede ser, estoy especulando, vía denuncia penal de instrucción, de usurpación, mejor dicho, sí. De instrucción. De usurpación, esta es la vía posible, pero la verdad es que desconozco porque no había sido notificado de esto hasta ahora. Es la única vía que yo estoy viendo en este momento que pueda existir, pero también debo decir que mucha gente, muchas veces desde febrero para acá que yo nuevamente me acerqué para asesorarlo respecto de esto, muchas veces surgió esta cosa de que viene la policía y les dice que ya los van a sacar, que en un mes los van a sacar, que en 15 días los van a sacar. No es la primera vez. Yo sé también, no sé si te lo habrá comentado Susana, que, esta gente, como se organizó en una asociación, está tratando de formalizar como comunidad una personería jurídica. Entonces, sé que también abrieron un expediente en la Secretaría de Tierra y Vivienda, como para, ser asistidos, porque vuelvo a repetir que la mayoría de ellos tiene la intención de comprar a quien sea el dueño y regularizar su situación. Hablando de la propiedad privada, el ex juez de paz, Juan Francisco Radrizani, cuando recibió a los vecinos de Loma de Casasco, vecinos que reiteradamente son estafados, y que luego tienen una orden de desalojo, digo reiteradamente estafados porque se le vende una propiedad donde no se puede hacer esa transición financiera, es decir, está prohibido vender viviendas del plan federal. Radrizani habla de la propiedad privada y menciona que no es culpa de él las órdenes de desalojo, sino quien otorga esas viviendas a las familias, quien hace el control. Escuchamos la palabra de Radrizani, esto sucedía el año pasado, y es interesante empezar a visualizar los diferentes pensamientos de las instituciones, en este caso de la justicia. Porque si vale 100, yo no te vendo a vos, este celular, ¿cuánto vale? ¿500 pesos? Yo te lo vendo en 50, vos sabés que es robado. Vos sabés que es robado. No me digas, si yo te vendo un celular que vale 100, te lo vendo en 20, vos sabés que es robado. ¿No se viene arrepintiendo? Absolutamente. ¿Y qué se va a hacer para solucionar esta situación de vuelta? Yo arreglé el caso Córdoba, no soy asesor de toda la situación, porque eso es un tema de los políticos. Usted en una parte de la charla con los vecinos, media acalorada, dice, hay que ver a Cristina, hay que ver a Scioli, hay que ver a Huesa, hay que ver a Regui. Hay que dar la casa. Estos organismos estatales, yo pongo el nombre de la cabeza, ¿verdad? Ellos son los que reparten las casas a la gente. Si esa gente estudiaron que era necesitada y que estaba en condiciones de recibir esa casa y se la dan a él, no es mi culpa. Que la señora Córdoba tenga tres casas, una en Siete Soles, otra en Cinco Caminos, y otra, y yo qué sé, esa casa dice que es de la señora Córdoba. Con lo cual, con lo que dice el colega y usted asiente de que hay irregularidades, sí. La irregularidad viene del Ejecutivo. No viene del Ejecutivo, viene que asigna la vivienda a alguien que probablemente estuvo mal estudiada la situación. Y es verdad lo que dicen los vecinos, de que tiene varias casas en Estamos trabajando sobre el... Muy bien, me parece bien. Pero yo no soy responsable de que esa casa el gobierno se la haya asignado a la señora Córdoba. Se la asignó. ¿Quién es la doña? La señora Córdoba pide su casa, yo se la doy. Igual es una situación general que está ocurriendo porque en el recinto deliberante, en el Consejo Deliberante, en la última sesión, el presidente del cuerpo hizo una denuncia explícita en el recinto, menciona que había una persona con siete viviendas de este barrio. Bueno, está bien, eso es parte de la investigación que se hizo cuando se debió dar la casa a la señora Córdoba. A la señora Córdoba, si tenía siete viviendas, o cuatro, o dos, o una, más allá de esta, evidentemente no había una quedarse. Una persona. No se le puede mostrándolo dar. Irregular, porque correcto. Hay que sacarlo del lado particular para empezar a ver que es algo que se está repitiendo. Se está repitiendo por intereses políticos indudables, se está repitiendo por intereses familiares, ponen a los sobrinos, a los parientes, a los amigos. Sí, se está repitiendo. No soy culpable de que esa casa sea de la señora Córdoba, porque la señora Córdoba se estudió, aparentemente, en el Instituto de la Vivienda, que la señora Córdoba necesitaba su casa, pues ahí ya tiene la casa. En el día de hoy, vecinos de Bongiovanni se reunieron en el IDUAR. El IDUAR, a través de las políticas implementadas por el gobierno municipal de Mariano West, está teniendo una estructuración nueva para empezar a aceitar esos engranajes que de algún modo se visualizaron en todas las problemáticas de tierras y viviendas vividas en los últimos años. Los invito a escuchar la entrevista que realizábamos con Karina Torrado, donde va a hablar de las viviendas, del Plan Federal de Viviendas, pero también esta lógica de entregarlas por el sistema de puntaje. Es decir, usted tiene que ingresar a una especie de sorteo, mostrar que es pobre y quizás, con mucha suerte, pueda obtener su vivienda propia. Nosotros conceptualizamos como que la emergencia habitacional tiene a su vez distintos gradientes. ¿Por qué? Porque una familia que, por ejemplo, está hacinada, podemos decir que también está en emergencia habitacional, pero está en distinta calidad y en distinta situación de vulnerabilidad de una familia que esté con una situación de desalojo judicial. En principio, lleva al norte de alguna manera una familia que tenga una situación de desalojo judicial, que un núcleo familiar que haya atravesado un siniestro, un incendio, el derrumbe de una vivienda, que tenga algún miembro de su núcleo familiar con alguna problemática de salud crítica, donde lo habitacional gravita esa condición de salud. Y a su vez, al interior de todos los que son procesos de exclusión, como puede ser el desalojo judicial, hay también como grande está el desalojo judicial, que, bueno, no es lo mismo un núcleo familiar que ya está desalojado judicialmente por el juzgado, a otro que recién se inicia su proceso de desalojo, a otro que tiene una intimación verbal por parte hasta de un mismo familiar que le cedió la vivienda, a otro que tiene una intimación verbal por alguien un poco más violento, que lo puede acreditar con distintas exposiciones, ¿no? Como que hay gradientes al interior de la emergencia, pero todo esto en conjunto habla de una familia en condición de emergencia habitacional, ¿no? Básicamente da por las condiciones de riesgo de exclusión y por estas condiciones de haber atravesado algún siniestro o problemática de salud. El arquitecto Martín Vega, en sintonía con Karina Torrado, va a hablar de la emergencia habitacional. Recuerdo esa tarde que le consulté por qué ante esta realidad que vive el distrito no se declara la emergencia habitacional. Estamos hablando del año 2009, donde luego el Consejo Deliberante declararía a Moreno como emergencia habitacional. Claro, esto en ese momento no sucedía, pero estaban realizándose desalojos en diferentes puntos donde los traslados por parte del IDUAR era de esas familias a la zona de Los Hornos. Zona en la que usted, si fuera a transitarlas, vería la clara violación de los derechos humanos que existen, ya que no están las condiciones para generar una vivienda para esas familias que están desamparadas y que quedan sujetados del derecho que propone la justicia de la propiedad privada. ¿Debería declararse, por lo que ustedes señalaban, en datos de entregas de viviendas, de lotes que se están trabajando y de número de personas que están esperando una vivienda, la emergencia habitacional en el distrito? Yo no hablaría de una emergencia habitacional. Yo diría que hay una necesidad de vivienda y de vivienda popular. No hablaría de una emergencia, porque si tuviésemos emergencia estaríamos en toda la gente estaría en la calle, dando vueltas por los lados, durmiendo abajo de un árbol, durmiendo abajo de un puente. Si yo tengo que declarar en Moreno o alguien tiene que declarar emergencia habitacional, el primero que tiene que hacer la declaración de emergencia habitacional es Macri en Capital Federal. Tenemos que evaluar los temas. Nosotros tenemos, por supuesto, una necesidad de vivienda muy alta. Es un municipio inclusivo, no expulsa habitantes, es inclusivo, hay que tener mucho énfasis en eso. Uh-huh. Este municipio no echa a la gente a la calle, no le mete una patada, no lo sube en un camión y lo lleva a otro lugar. Es un municipio que incluye y no pone patotas para que rompan los huesos y la saca la gente a la calle. ¿Quién se está viviendo si no es una emergencia habitacional en Moreno? Por supuesto que hay una emergencia. Hay un crecimiento vegetativo muy grande de la población. Hoy, un chico de 16 años es padre de familia. Mover el tablero este de necesidades es complejo. Necesitamos mucho dinero. El municipio no lo tiene, porque no puede con una recaudación municipal podamos hacer viviendas. Hacemos algunos temas pequeños y puntuales sobre una emergencia de mejoramiento de una vivienda puntual por un tema de salud. En una extensa entrevista, nuestro compañero Rubén Bustamante pudo hablar con aquel momento candidato a intendente de Moreno, Mariano West, por el Frente para la Victoria. Mariano West va a hablar de los loteos populares y escuchen atentamente, porque luego lo va a llevar a la práctica en los proyectos de políticas de su gestión. Y va a mencionar también la red clientelar. Recordemos las constantes estafas que se realizan en las diferentes zonas del distrito y donde hay una clara falta de control por parte del Estado. Mariano West, extensa entrevista en aquel momento donde habló del trébol, donde habló de la empresa La Perlita y otros ejes que siguen siendo debate. Hoy nosotros nos instalamos aquí en la tierra y escuchamos lo que decía en aquel momento el candidato a intendente Mariano West. El Estado, que si en el mejor de los casos puede construir 2.000 viviendas cuando hay 25.000 familias anotadas, no es suficiente. Moreno tiene tierra, porque la discusión es que se hace con... El Estado tiene que intervenir haciendo loteos populares. El Estado tiene que intervenir haciendo loteos populares, vendiéndoselos a la familia a 100 pesos por mes y que sea la familia, digamos, la que poco a poco vaya construyendo lo definitivo, sin tenerle miedo al hecho de que se instale en forma precaria en un terreno, pero un terreno con todos los servicios. El gobierno, el gobierno debe intervenir. El Estado, como dice usted, en evitar las redes clientelares que estafan a los que no tienen nada, son punteros políticos. El Pastor Sosa trabaja con usted, porque yo cuando recuerdo Villanueva, lo recuerdo a Juan Carlos Sancheta decir, el Pastor Sosa tiene un acuerdo con Mariano Hues y por eso vende la tierra. Estamos hablando de punteros de poder político local. No, un Pastor Sosa ni nada. Pero se entiende lo que estoy planteando, ¿no? Claro. Que sea el Estado el que haga los loteos. No, pero el Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Lo repudio al Sosa ese que vos decís y a cualquier otro que especule con la gente. O sea, digamos, no hay derecho. Son estafadores, hay que meterlos presos. No te quepa ninguna duda. Esa es una acción de gobierno que ojalá se pueda hacer, ojalá. Pero por supuesto que se puede, lo que pasa es que hay un gobierno estéril en lo político, que te digo que está en crisis política, digamos, ese Consejo Deliberante actual es un consejo estéril, ¿entendés? No es capaz de dar soluciones porque están todos mirando, son todos candidatos a intendentes. Se vienen las viviendas candidatos a intendentes. Es un proyecto, entonces yo lo entiendo como construcción de viviendas populares, ¿lo entendí así? No, de loteos populares. Loteos populares. Loteos populares. Tenemos que volver a un Estado que le dé a las familias lo que necesitan. ¿Qué necesitan hoy? Un lote. Ojalá sea un lote con servicios y a lo mejor hasta con un núcleo húmedo, o sea, un baño, una cocina, pero sí con todos los servicios, por supuesto, pero esa es la base mínima. Ojalá a eso se le pueda poner corralones comunitarios, venta de materiales con microcrédito, conducción conducción técnica de la construcción, asesoramiento técnico para la construcción, etcétera, etcétera. Pero lotes para todos, que cada familia tenga un lote, que cada pibe se va a casar pueda comprar un lote. Eso es lo que necesitamos. Hay que hacer alrededor de 30.000 lotes en Moreno y hay espacio suficiente. Hay que hacerlo para las familias de Moreno, que no se rasguen las vestiduras algunos que miran con una mirada muy chica. Acá no estamos hablando de que venga gente de afuera del distrito, Estamos hablando de las familias de Moreno, de las familias y los pibes de los hijos de las familias de Moreno que no tienen dónde vivir y que el Estado tiene que salir a cubrir esto, digamos que no, ojalá algún día se pueda hacer viviendas para todos, pero no, acá existe la autoconstrucción y la mayoría de nuestra gente labura en la construcción y si no tiene un pariente que lo hace y puede ir levantando. Lo que necesita es tener un terreno con todos los servicios y desde ahí, digamos, plantarse para ir haciendo lo definitivo. Da la sensación, después de escuchar todas estas palabras, que nada se ha modificado. Observando lo que sucedió en estos últimos días, los desalojos realizados en la Gloria 2, lo que sucede en la zona de La Porteña, donde los vecinos están buscando un pedazo de tierra para vivir, pero tienen una clara decisión por parte del gobierno municipal de no permitirlo hasta que no ingrese esta idea de los loteos populares. Y también lo que sucedió en Bon Giovanni en el día de ayer, donde se observa la clara violencia por parte de la persona que dice ser el dueño de esas tierras. Estamos hablando precisamente de Piero Dato, persona que dice haberle comprado a Danilo Pastore, ex ministro de Economía de Onganía, esas tierras, claro, las compró con gente adentro, las quiere desalojar. El Iduar está llevando adelante la regularización de esas tierras. Promesa de Mariano Hues en aquel momento cuando se acercó al barrio, mi palabra vale, dijo, pareciera, por lo menos en lo que va del año, que las palabras se las llevó el viento de invierno. Escuchamos a un vecino de Cuartel Quinto que nos introduce desde el pasado a nuestro presente, y ese va a ser el eje del programa del día de hoy, la tierra y las faltas de respuesta por parte de las políticas gubernamentales. No se concibe como un derecho, sino que se concibe como una red de seguir tejiendo al sujeto sujetado. Escuchamos e iniciamos Perfiles en el día de hoy. Hoy, el día de hoy, durante la mañana vino un patrullero diciendo que la orden de desalojo iba a estar en los días siguientes o cuando se termine la feria. Orden de desalojo no está todavía, nadie la vio, no fue presentada por la comisaría. Viene la policía, el poco esfuerzo que hace la gente de conseguir un pedazo de hilo, una madera de clavar, viene la policía, se los patea, los saca. Eso ya pasó. Pasó esta mañana. Hoy, esta mañana. Pasó esta mañana, amenazó a la gente del otro lado que si no se retiraban le iban a meter un tiro. Son cosas que no se pueden hacer, pero la gente, o sea, tiene miedo. Provocar, ¿sí?, a la gente. Provoca a la gente para que se arme algún disturbio. Obviamente que si nosotros armamos disturbio, lo único que queremos es tratar de hacer un barrio. Tenemos un plano más o menos estimativo de lo que puede llegar a ser un barrio, respetando las calles, con los metros adecuados que tengan los planos, a lo que sacamos un plano de la municipalidad. Y lo único que queremos nosotros es, como dijo mi compañera, que dijo que lo único que queremos es conseguir un lote y poder pagarlo, para todo tener una vivienda digna. Bueno. No, yo le dije sí. Sí. ¿Ah? Sí, vamos a ir. De Daniel Biglietti son estos versos. Otro gran compositor, es decir, un gran compositor uruguayo que también está en esto de la tarea revolucionaria con la canción. A desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Quien está en línea para seguir con la temática de la problemática de la tierra, la vivienda y esta gran necesidad que tienen muchas familias es Marina de la Porteña. Recordemos lo que sucedía en ese barrio, donde muchas familias decidieron tomar predios y luego hubo un acuerdo para regularizar la situación de las tierras por parte del IDUAR para ingresar a este programa que escuchabas al inicio de Perfiles, que mencionaba Mariano West, que era los loteos con servicios, los loteos populares. Escuchamos entonces directamente a Marina, que está en línea. Marina, Fernando Ochoa te saluda, buenos días. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué sucede en La Porteña en estos momentos? ¿Se ha cambiado la situación? No, estamos totalmente nulos, no apareció más nadie, no nos llamó más nadie. Con el tema del tornado, el censo social se cortó, no tenemos más noticia de nada. ¿Entonces? Entonces la gente ya está habitando, ya armaron sus casillas, hay gente que se juega porque acá el frío es muy crudo, hay mucha humedad, hay más gente que estamos cerca de la ribera, ya está armando casitas de materiales, ya se juntaron plata, se están instalando la luz. Es decir, ante la no respuesta por parte de la Municipalidad de Moreno, la necesidad fue lo que primó. La necesidad y la bronca, porque con este tema del tornado nos dejaron también todo tirado, los árboles arriba de las casas, nadie apareció a ayudar, ni cada tanto venían y traían un bidón de agua, leche, prometían y aparecían. Cuando se voló toda una casa te dejaban cuatro chapas de zinc, dos de cartón, o una de zinc y dos de cartón. Entonces la indignidad de la gente al ver la respuesta esa de la municipalidad, necesitó sí o sí vivir y habitar acá en el pedazo de tierra. Marina, ¿y la gente del IDUAR, cuando se acercó por última vez, qué mencionó, qué señaló? Porque recuerdo que se había llegado a un acuerdo de no ocupar las tierras, pero que la municipalidad también tenía su rol. Sí, ese era el acuerdo, se fue respetando, pero después no apareció más nadie. ¿No apareció más nadie? No apareció más nadie, no me llamó más nadie, solamente recibí una llamada después del tornado para preguntarme si era verdad que estaban habitando la parte del predio de los bomberos, y yo le dije que no. porque había mucha movilización de parte de la Cámpora que vino a ayudar, también por la gente de la Cámpora que vino a ayudar a estas familias que realmente perdieron todo, su casa, sus cosas, vinieron a ayudar, a podar los árboles, a sacar los árboles de arriba del techo. Es más, y mirá cuánto tiempo estamos de la tragedia del tornado, yo todavía hay chapas colgadas en los pinos, hay árboles tirados, y nadie viene a hacer nada. Las familias que decidieron tomar el predio, ¿es en la zona de la quema, donde transitamos alguna vez con los vecinos y se veían las no condiciones para estar habitando en el lugar? Sí, de la quema, después, bueno, Porteña 1 también, sobre la ribera también. Lo de la quema sí, fue tan grande la necesidad que, es más, estuvieron muy mal de salud esa gente. Por eso te lo preguntaba, porque recordaba lo que generaba estar limpiando el predio y esas familias que tenían picazón, que se hinchaba la piel y todas las consecuencias que se generaban por una zona que no se puede evitar. Sí, sí, eso es totalmente la realidad que uno vivió y nadie comprendió. O sea, nadie, como te quiero decir, alguien, un municipal que tiene un cargo y que nadie comprendió en ayudar a estas familias. ¿Cuántas familias están en el predio? En la que yo represento hay como 15 familias, 15, 20 familias. 15 familias. Recordemos que está también la Porteña 1 y la Porteña 2 con sus diferentes delegados, los mismos sí. Que habían buscado una reunión con Mariano Hues. Sí, sí. ¿El intendente nunca apareció? No, la promesa también que hizo él de venir a caminar y ver la zona tampoco. No apareció, o sea, en uno de los acuerdos que habíamos quedado, de que era a los 15 días de la movilización, de la primera movilización que se hizo enfrente de la municipalidad, era que él iba a venir, iba a fijarse cómo estaba la zona y nunca apareció. Está bien, es entendible lo del tornado, sí, hubo mucha tragedia, Moreno fue un desastre, pero bueno, ya pasó, o sea, poco a poco se fueron acomodando y nosotros seguimos también en el intemperie de nada. ¿Entienden que esta decisión de algún modo ocupar las tierras puede llevar a que la municipalidad interprete o mencione públicamente que ellos habían llegado a un acuerdo que se incumplió por parte de los vecinos? Y ellos también incumplieron. Ellos también. Nosotros como vecinos y como ciudadanos esperamos, pero ellos también incumplieron porque ellos nos dieron un tiempo determinado y nos dieron promesas y hasta ahora de lo que dijeron una sola parte nomás del censo social y que no cumplieron con toda la familia. Te lo pregunto porque de algún modo en esto de plantear la situación, las diferentes voces, va a llegar una orden de desalojo. Ah, ¿sí? No, lo menciono por la lógica que se ha trabajado en estas problemáticas de tierra, es decir, si ya se había mencionado que no se podía ocupar, porque si mal no recuerdo, Lidubar dijo que estaban destinadas esas tierras, ¿no? No, o sea, cuando nosotros fuimos a la segunda reunión que tuvimos con los referentes de la Porteña 1, sí. De la Rivera y yo de la Porteña 2, la gente de Liduar dijo que era un sí con un proyecto de lote con servicio, o sea, las tierras no estaban destinadas. Después pues, aparecieron supuestos dueños que eran chinos, y nada más que eso. Pero es decir, estaban destinadas para los loteos con servicios. Claro, por eso empezaban un trabajo de un censo social. Del cual todavía no se terminó. Es decir, las 15 familias que están en el lugar fueron parte de este censo, se censaron. Sí, después las primeras familias que fueron habitadas, que fue con el permiso del Liduar. Yo te estoy hablando de las familias que yo represento. Sí, por eso lo preguntaba. Las familias de Liduar, yo pasé los apellidos de la familia, quedó en que iban a venir a hacerle un censo social acá en el lugar de la tierra donde estaban habitando, porque ya estaban desalojadas de donde vivían. No fueron nunca censadas. Después el resto de las familias que decidieron habitar, sí, ya tenían su censo social. ¿Con los servicios esenciales cómo hacen? Porque imagino que debe ser una problemática estas 15 familias con la gran necesidad, con la instalación en el predio. Sí, ya te digo, la mayoría pagó, se hizo bajar la luz, otra persona hizo el pozo del agua, ayuda al resto. El pozo del baño, cada cual se lo está haciendo porque es necesario, tampoco van a hacer su necesidad y van a tirar ahí nomás. El pozo del baño se lo hicieron. Ellos lo único que querían, te digo, cuando yo fui a más que nada a negociar y a representar a esa familia, era el pedazo de tierra, después el resto se hacía cargo cada uno, como lo vienen haciendo hasta ahora. Marina, desde ya muchas gracias por informarnos la situación que se vive en la Porteña. Dale, bueno, de nada. Y gracias a ustedes por llamarme y tenernos en cuenta. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Marina, integrante de La Porteña, este barrio donde se está formando. Es un predio donde 15 familias, luego de que se dilató la promesa por parte de la Municipalidad de Moreno de regular esa situación, llevaron a la instancia de decir basta, a desalambrar. Y comenzaron a apropiar el espacio por la necesidad. Los tiempos administrativos son diferentes a los tiempos de la necesidad. Se cansaron de mostrar credenciales de pobres. Basta. Es lo que están expresando en el momento de decidir apropiarse de sus sueños, de tener un techo propio. El acuerdo no se completó. Lo que había mencionado la Municipalidad de Moreno era que esos predios estaban destinados para los lotes con servicio. Este anuncio de Mariano Hues que escuchábamos. Nada sucedió en La Porteña. Y ahí escuchábamos la decisión de los vecinos de instalarse y de apropiarse de la tierra. Como bien lo dice mi compañero Rubén Bustamante, estamos en la lógica de la propiedad privada. Nosotros entendemos que la tierra es de quien la trabaja. Y los vecinos la trabajaron cuando habían llegado a este acuerdo, limpiaron el predio porque creían en la palabra de los loteos con servicio. Hasta ahora nada ha ocurrido y esto llevó a que los vecinos, ante la gran necesidad de no poder seguir alquilando, de no poder tener un techo propio, se apropiaran de esos lotes. Continuamos en Perfiles de la siguiente manera. Aquí en esta radio recuperada te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Rico, cargamos el mismo patrón. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprendan. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of you guys. Lo que proponemos desde estos bachilleratos, aguas fuertes, tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguas fuertes. Todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas fuertes. Pretérito pluscuamperfecto. Próximamente en una radio local de Moreno, más precisamente de la localidad de Moreno, Pretérito pluscuamperfecto, en su segunda temporada, con Gustavo Becchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Becchio en esta segunda jornada de Pretérito pluscuamperfecto, que cuando estén los horarios asignados va a volver a salir al aire por esta radio de las que les estoy hablando, pero que todavía no está confirmado. Por eso Gustavo Becchio está haciendo todos los trámites necesarios para poder darle la información a todos nuestros oyentes de la salida al aire del programa. En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de Pretérito pluscuamperfecto firmado por el mismísimo Gustavo Becchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno. libertad. Pretérito plus cuan perfecto. Martes de 22 a 23 horas por FM Moreno 90.1. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Una información que nos llega desde la agencia Rodolfo Walsh es que los COM del Impenetrable vuelven a la ruta en cuatro cabeceras municipales del Impenetrable Chaco. Hay amenazas de desalojo. Quien está en línea es Pablo, que amablemente nos atendió. Pablo, Fernando Ochoa los saluda de Buenos Aires. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la situación en el Chaco? Y ahí estamos con graves problemas, con un acuerdo que las comunidades hemos firmado desde el 23 de abril y hasta ahora no tienen respuesta, y estamos a la espera de que alguna autoridad se haga cargo de esto. Hemos recibido por parte del gobernador una posible nueva audiencia para el día jueves, pero todavía no sabemos si esto se va a concretar. ¿Puede de algún modo explicarnos cuál es el acuerdo que se había llegado y que no se está cumpliendo? Sí, en realidad había dos partes. Hay una que era un acuerdo que habíamos tratado, que era un acuerdo a resolver en forma inmediata, porque eran cosas que realmente creemos, por lo menos las comunidades de acá, que son simples de solucionar, que es que se deje de dar de trabajo a las empresas privadas y se deje trabajar a nuestras cooperativas de trabajo en las viviendas que nosotros estamos haciendo. Y por otro lado, una serie de compras a dos cooperativas de canasto, que es el único trabajo que hoy las mujeres esteras de la comunidad realizan. Uh-huh. Son dos pedidos muy concretos y no hemos tocado en esta medida que estamos tomando, no estamos tocando el tema tierra, porque en eso hace 4 años que prácticamente que asumió este gobierno no. El tema de la tierra. Si desea realizar una nueva llamada, marque 1. Estamos buscando la comunicación telefónica nuevamente. Se nos acaba de cortar con Pablo, porque nos estaba explicando lo que sucede en el Chaco. Vamos a leer lo que está puesto en la página de la agencia Rodolfo Walsh. Te mencionábamos, en el día de mañana las comunidades COM del Impenetrable acamparán al pie de la ruta para pedir que se hagan efectivos los convenios que estaba describiendo Pablo, firmados con el gobernador el pasado 23 de abril. En un documento público se menciona: nos declaramos movimiento porque estábamos moviéndonos, y hay quienes tratan de impedir ese movimiento. Tratamos de traer el valor de la palabra a la mesa del hombre blanco, para el blanco que mienta a nosotros. Decidimos ser una sola lucha. Estamos unidos, y eso es lo que más hoy les duele a los de arriba, pues no pudieron con sus partidos partirnos. Este es un movimiento autónomo e indígena. No es perfecto, tenemos cientos de conflictos y problemas, pero es nuestro y por su supervivencia peleamos. Pedimos tan solo que el gobierno cumpla con la palabra empeñada y se hagan efectivos los acuerdos firmados. Tiempo atrás pedíamos vivienda y comida, lo que estaba señalando Pablo. Hoy con comida podemos pensar que para seguir comiendo, no a costa de un gobierno sino de nuestro sudor, necesitamos que se respete nuestra autonomía. Queremos que se respete nuestro derecho a construir nuevas viviendas, nuestras viviendas, y pedimos que se hagan efectivos los reclamos de los puestos de trabajo en el Bermejito y se cumpla la palabra empeñada a nuestras mujeres esteras y su cooperativa de canastos. Hemos recibido en el día de hoy enormes amenazas sobre la posibilidad de un desalojo si tomamos esta medida. Las repetimos a todos y a todas, quienes peleamos sufrimos del chaga, tuberculosis y otras enfermedades. No peleamos por una vida mejor, pues eso ya es de por sí una utopía. Peleamos por nuestros hijos, nos ven pelear y siguen nuestro camino, y queremos que así sea. Ellos hoy producto de nuestra lucha, crecen en una casa de material y no tienen chagas. Ellos tienen ahora mejor pensamiento que nosotros, por ellos seguimos morir o vivir. Este es el documento que se presenta por parte de los COM, del Impenetrable, que como bien lo escuchábamos, vuelven a las rutas y están pidiendo que se hagan efectivos los convenios firmados con el gobernador del Chaco el pasado 23 de abril. Continuamos en Perfiles, en busca nuevamente de la comunicación telefónica. Si es posible, volveremos a hablar con Pablo, y si no, seguiremos adelante con el programa del día de hoy, que tiene como eje la tierra y además la intervención del Estado. En este caso, incumplimiento, en sintonía al incumplimiento que se vive aquí en Moreno con lo que pasaba en el barrio La Porteña. Realidades con muchas similitudes por la necesidad de la tierra y por la necesidad de tener una dignidad. Así que ahí escuchábamos a Pablo, parte de la comunidad de SCOM, del Impenetrable, que están acampando al pie de la ruta para pedir que se cumplan las palabras del gobernador realizadas el pasado 23 de abril de solucionar la demanda que están llevando adelante las comunidades SCOM. Continuamos en Perfiles diciéndote que te puedes comunicar al 0237-466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, cierto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar, opinando para actuar. Buen trabajo de producción desde donde estuvimos intentando buscar la palabra de Carolina, la integrante del FOL que fue detenida en el día de ayer, agredida y golpeada por las fuerzas policiales de la comisaría de Catonas, luego liberada, y situación que llevó a los vecinos de Bon Giovanni a movilizarse frente a la Municipalidad de Moreno para reclamar una decisión política para modificar lo que se vive en la toma de Bon Giovanni. Luego intentamos hablar con el concejal Carlos Benítez de el Frente para la Victoria, presidente de la Comisión de Tierras, y en estos momentos está reunido con el intendente Mariano West. Suponemos intentando encontrar una respuesta al reclamo del día de ayer. Pero nunca se sabe en los supuestos con la gestión municipal. Por eso vamos a reproducir lo que sucedía en la Plaza Mariano Moreno en el día de ayer. Hablábamos con un integrante del FOL, Matías, y nos cuenta lo que vivía Carolina en esos momentos, momentos en los que había sido liberada y estaba presentando la denuncia en la justicia. La respuesta por parte del comisario de la departamental de Catonas: perdóneme, nos equivocamos. Saque sus conclusiones. Escuchamos al integrante del FOL hablando con nosotros y explicando lo siguiente. Y mucha bronca porque el compromiso que asumió el intendente hace varios meses atrás, no hay absolutamente nada de ese compromiso, y peor en realidad porque reprimen, castigan, golpean a los vecinos y a los compañeros que estamos ahí hace tiempo. Venimos ahora en realidad a pedir una audiencia con el intendente. Bueno, ahí estamos esperando a que... Nos dijeron que no está, pero bueno, vieron cómo es, puede ser que aparezca ahora en un ratito el intendente y podamos tener una entrevista con él para, en realidad, para los mínimos acuerdos que él había hecho, por lo menos que la policía y este señor Piedodato no se la tomen con los vecinos de forma violenta. ¿Cómo está en estos momentos Carolina, la compañera que había sido detenida en el día de hoy? Carolina hoy cuando la golpean y la arrastran ahí en el barrio, la suben al móvil de la fuerza. Cuando llega a la comisaría, el comisario se da cuenta que es una de las compañeras que está hace mucho tiempo con el tema este de Bon Giovanni, y el comisario lo que hace es pedirle perdón. El comisario de la comisaría de Catona. Sí, el comisario de la comisaría de Catona le pide perdón, y pasa ahí a hacer una denuncia, en realidad Carolina, a la comisaría, al jefe de calle y a los policías que tuvieron el maltrato hacia ella. Tiene todas las muñecas lastimadas, porque le pusieron las esposas y la arrastraron por el piso. Y ahora está esperando que el médico forense la atienda, pero bueno, estamos esperando eso. Si la va a atender el médico forense, voy a venir directamente para acá si hacemos la denuncia en la fiscalía. ¿Tienen los nombres de estos oficiales? Carolina los tiene, yo en este momento no los tengo, pero Carolina sí los tiene. Ante esta situación que se viene repitiendo en Bon Giovanni, más allá de algún modo buscar que haya una respuesta concreta del intendente, ¿cómo se piensan organizar? Nosotros desde que empezó la violencia de este Piedodato y de la policía hacia los vecinos, mantenemos una organización ahí en el barrio, de una asamblea mensual, donde discutimos, en principio la seguridad de todos los vecinos, cuando pasa algo estar todo, y hoy se vio claramente de que hoy sucedió esto con Carolina y se movilizaron enseguida todos los vecinos a pedir explicaciones a los responsables políticos de este hecho, porque la policía son títeres, en realidad se termina siendo títeres de los políticos de turno, en principio eso, mantener la seguridad de todos los vecinos que están ahí, los compañeros, después avanzar en todo lo que es la regularización de las tierras, que también es un compromiso que no se ha avanzado muy poco. Entonces mantenemos la asamblea del barrio y estamos exigiendo negociaciones con el IBAR y con el municipio también para que todo eso se acelere de forma más urgente, ¿no? Lo que sucedió en el día de ayer fue la acción directa. Comenzaron a organizarse los vecinos, acompañados de organizaciones sociales, pero entendiendo que nadie los va a defender, sino la organización lo va a hacer. Organización entre ellos mismos. La impotencia, el miedo, se fue transformando en la fuerza que motorizó la movilización del día de ayer. Están atentos, intentan resolver lo que no se resuelve por parte de las políticas gubernamentales. Pero en el día de hoy estábamos desarrollando la problemática de la tierra. Cómo modificar esa idea de la propiedad privada y comenzar a comprender que la tierra es de quien la trabaja. Es un problema latente en diferentes puntos de nuestro país. Nos trasladábamos al Chaco con la comunidad COM, donde se explicaba la falta de diálogo con el gobierno de esa provincia para resolver las problemáticas de tierra. También lo que sucedía aquí en el barrio La Porteña. Concretamente, todo sigue igual, incumplimiento por parte de las políticas gubernamentales. Mientras tanto, lo que se observa es la idea de seguir tejiendo la telaraña de los sujetos sujetados. Nada se modifica, todo sigue igual. Se generan planes de vivienda donde la caja de zapato prima, siendo todas iguales y restando las particularidades de cada familia. Ya lo ha dicho Rodolfo Livingston, el arquitecto social que estuvo en Cuba cuando hablaba con nosotros, y nos mencionaba la importancia de construir nuestras propias viviendas, porque uno empieza a diseñarlas con sus necesidades. Claro, lo que prima es el negocio de algunos pocos y todo sigue igual. En el día de hoy quisimos instalarnos nuevamente en problemáticas estructurales, y entiéndase como estructurales a esta explicación que venimos haciendo con Florencia González desde hace mucho tiempo, que es sencilla. Si usted tiene una casa y la casa se está cayendo a pedazos porque la estructura, la base, fue mal hecha por los primeros albañiles, difícilmente, por más que le pinte las paredes, les cambie las puertas, las ventanas o el techo, el problema estructural desaparezca. Es decir, la base ya está mal. Tendrá que derribar la base para construir la casa nuevamente y observar, no confundirse con las mismas problemáticas, sino será un problema estructural. Y eso es lo que sucede con la lógica que se implementa a través de las políticas públicas en materia de tierras y viviendas. Gran problema, gran, sin resolver, por cierto, pero las promesas fueron hechas en épocas de elecciones y muchos esperan que se cumpla. Esto fue Perfiles en el día de hoy en la producción periodística. Florencia González y quien les habla, Fernando Choa. Hicimos este programa, los esperamos el próximo martes. Muchas gracias por estar. Vamos a esta chacarera para mis hermanos campesinos del Mocase. ¡Arriba los campesinos nomás! Medio el monte ya se levanta. Sol y madres de raza. Quieren talar todos los sueños. Qué rancho soy de abuelos sacheros. La tierra es de quien la trabaja. Llora y se esconde. Madres que están besando el alma y son mi luz y antigua vidala. Medio el monte, mi pueblo clama.